Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, contacto sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Para garantizar la seguridad ciudadana, la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño, se hace necesario tomar medidas preventivas de conformidad con la ley. En consecuencia, esta comisión estima la necesidad de la suspensión o restricción de algunos de los derechos establecidos en la Constitución de la República, dentro de las normas que la Organización Nacional de las Naciones Unidas, ONU, permite en este tipo de situaciones, por lo que nos pronunciamos en el sentido de que el presente decreto sea ratificado en los términos contenidos en el mismo, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 187, numeral 4 y 205, numeral 23. Escuchamos la voz de un diputado hondureño luego de la votación en el Congreso que aprobó la suspensión de las garantías constitucionales mientras dure el toque de queda a petición de Roberto Micheletti. La suspensión de los derechos constitucionales agrava más la violación de derechos que se registra desde el inicio de este gobierno de facto. Bienvenidos y bienvenidas a la edición primera de Aler Contacto Sur hoy, 2 de julio de 2009. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. Vamos al desarrollo de las informaciones, señoras y señores, a través de Contacto Sur. Un gobierno de brazos abiertos a la inversión privada será el gobierno de Ricardo Martinelli en Panamá. Durante su discurso de toma de mando el día de ayer, Martinelli habló de reforzar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y de alentar otros en la región. Valín Atencio Alvarado de Radio Veraguas nos informa en breve sobre esta situación. Mientras tanto, vamos también detallando información de lo que ocurre en Honduras, porque la situación se agrava cada día más, por lo menos para sectores que se han venido oponiendo al gobierno de facto del señor Micheletti, porque ayer el Congreso aprobó la suspensión de algunas garantías individuales durante las horas en que está vigente un toque de queda, mientras el gobierno de Roberto Micheletti desafió el ultimátum de la Organización de Estados Americanos de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya Rosales. El acuerdo del Congreso fue avalado por aclamación y suspende la libertad de asociación y de circulación, entre otras medidas, señaló el diputado Rolando Dubón, del oficialista Partido Liberal. Este señor ha dicho que no se trata de un estado de excepción ni de un estado de sitio. Esto se hace por el riesgo que existe porque se sospecha que hay muchas personas de otros países en Honduras y se teme que puedan estar intentando acciones contra la ciudadanía y el nuevo gobierno, añadió, aunque no dio más detalles al respecto. Dijo que están exceptuados de la suspensión de garantías las ambulancias, los bomberos, las patrullas y vehículos que transportan los combustibles y los diarios locales. Tampoco, y esto hay que señalarlo y subrayarlo, hay restricciones para los medios de comunicación, aseguró este diputado, el señor Rolando Dubón. Está previsto que el toque de queda, que al menos hasta el viernes, se aplique de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, aunque el decreto legislativo establece que podrá prorrogarse por más tiempo en caso que las circunstancias así lo ameriten. Esto es parte de las medidas que se ha tomado por parte del Congreso, que ha aprobado suspender las garantías constitucionales en el país hondureño. Y valgan verdades que el día de ayer, y expresamos desde ya nuestra preocupación y solidaridad con nuestros compañeros de Radio Un Progreso. Hasta anoche veníamos manteniendo una comunicación con ciertas restricciones, pero podíamos establecer contacto con ellos. Sin embargo, desde la medianoche aproximadamente hemos dejado de tener comunicación. Carla Rivas, nuestra compañera de labores, a la medianoche nos expresaba algunas inquietudes y algunas preocupaciones respecto del toque de queda, porque esta suspensión de las garantías constitucionales incluye el hecho mismo de que las fuerzas de orden del gobierno de Micheletti puedan ingresar incluso a los domicilios. En las primeras horas de la noche, incluso Carla Rivas, nuestra compañera de labores, nos manifestaba de la sospecha de que el director de la Radio Progreso aparentemente había sido capturado. Felizmente, esta información nada más que fue un susto, pero horas más tarde lo que hay que señalar y destacar es que hemos perdido hasta el momento, ni por teléfono ni por vía internet podemos ubicar a ninguno de nuestros compañeros de Radio Progreso. Ojalá que sea simplemente una situación de momento en que nuestros compañeros han cortado sus señales, sino desde ya expresamos y alertamos sobre esta situación que podría estar sucediendo en Honduras. Seguimos informando. Evo Morales, presidente de Bolivia, propuso a la Organización de Estados Americanos, OEA, crear un Tribunal Penal Interamericano para la recepción de denuncias, investigación, procesamiento y sanción de las personas que hayan cometido delitos y atentado contra la democracia y los derechos humanos durante el golpe de Estado en Honduras. Nancy Bacaflor, de Herbol, nos reporta. Gracias. Buenos días, América Latina. Y el presidente boliviano Evo Morales propuso en la víspera la creación de un tribunal penal interamericano ante la Organización de Estados Americanos, OEA, para juzgar los casos como el golpe de Estado en Honduras y sentar un precedente frente a estos hechos, dijo el mandatario. El tribunal tendrá el principal objetivo de preservar las democracias en los pueblos de América Latina y sancionar a quienes irrumpan contra estos procesos, manifestó Morales. El Estado Plurinacional de Bolivia propone que, en el marco de la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Asamblea General de la OEA cree un Tribunal Penal Interamericano para la Democracia de Honduras. Las declaraciones las hizo después que en Honduras continúa la presencia del gobierno de Roberto Micheletti, que se hizo del poder con el respaldo de las fuerzas militares y despojando del gobierno electo al presidente Manuel Zelaya. Desde la Red Nacional Herbol en Bolivia, Nancy Bacaflor. Seguimos aquí en Contacto Sur en esta emisión de hoy, 2 de julio de 2009. El informe sobre la distribución de frecuencias de radio y televisión ordenado por el gobierno ecuatoriano fue presentado ayer. Este informe contiene datos de la asignación ilegal de 236 frecuencias a cargo de la Superintendencia de Telecomunicaciones entre mayo de 1995 y abril de 1997. Contacto con María Luisa Sosa, de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. En Ecuador, por fin se conoció el informe de la Comisión Auditora de Frecuencias de Radio y Televisión. El documento fue presentado ayer a los medios de comunicación e indica las infracciones cometidas en la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. El informe recoge la actuación del CONARTEL desde 1995, y fija su atención en el incumplimiento de normas y acomodos legales que permitieron la entrega irregular de las concesiones de frecuencias. Francisco Ordóñez, destacado periodista y productor de radio, fue integrante de la comisión y nos cuenta las principales infracciones cometidas. Estas irregularidades nosotros las hemos clasificado según el tipo y hemos definido por qué son irregularidades. Entonces tenemos entre ellas, por ejemplo, el tema del mecanismo de devolución-concesión, que este es un mecanismo inconstitucional e ilegal que creó el CONARTEL para beneficiar a determinadas personas que querían vender las frecuencias. Como usted sabe, las frecuencias son propiedad del Estado y no pueden ser vendidas. Para muchos, durante el periodo investigado, hubo un gran festín de frecuencias. donde hubo importantes negociados en perjuicio del Estado, lo que constituye la presunción de peculado y que será tarea de la justicia determinar los culpables y los que se beneficiaron de esos negocios. Nosotros hemos determinado que estos actos constituyen actos de corrupción. Pensamos que estos actos constituyen además un abuso de poder. Esto es un peculado, esto perjudica los intereses del Estado y afecta a los bienes del Estado, como son las frecuencias. Las cartas ya están sobre la mesa. La comisión cumplió en tiempo y forma con la entrega del informe de auditoría de frecuencias de radio televisión. Ahora la justicia deberá poner la mano firme para que nunca más en el Ecuador los bienes del Estado sean el botín de nadie. Para leer Contacto Sur desde la Corape, informó María Luisa Sosa. Muchas gracias, María Luisa. Habíamos prometido detallar información sobre Panamá y así lo hacemos. Un gobierno de brazos abiertos a la inversión privada será el gobierno de Ricardo Martinelli en Panamá. Durante su discurso de toma de mando, Martinelli habló de reforzar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y de alentar otros en la región. Pallín Atencio Alvarado, de Radio Veraguas, nos lo informa. Así es, ayer se llevaron a cabo los actos de cambio de mando. Se instaló en primera instancia la Comisión de la Asamblea Nacional de Panamá, mientras que Monseñor José Dimas Cedeño realizó la invocación religiosa. Cientos de invitados, entre mandatarios, celebridades y reconocidos personajes, se encontraban presentes. En su discurso, el nuevo presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, agradeció al expresidente de la República, Martín Torrijos, por la transición. También mencionó que Panamá es un país único, ya que es un centro de economía regional. La era de un gobierno y pueblo flaco llegó a su fin. Esto en referencia a otras administraciones. Una de sus promesas es de darle $100 a los mayores de 70 años en este país y aseguró cumplir esta promesa. Que los políticos ponen sus intereses personales sobre los del pueblo se terminó. El juego de tener un gobierno gordo y un pueblo flaco llegó a su fin. La era que los políticos entran limpios y salen millonarios se acabó. En mi gobierno se puede meter la pata, pero no se puede meter la mano. Por eso hoy inauguramos un gobierno que va a poner los intereses del pueblo primero. Sabemos que vienen tiempos muy difíciles y ahora es cuando el gobierno tiene que ser más ágil, más transparente y más eficiente. No es un secreto que estamos en el principio de una crisis económica mundial. Es una crisis que no causamos, pero la vamos a sufrir todos. Es la peor crisis desde la Gran Depresión de los años 30. En esta tormenta, todos estamos en el mismo barco y en el mismo barco la vamos a enfrentar. La verdad es que nuestro gobierno no va a tener los recursos que tuvo el gobierno anterior, pero eso nos da más razón para actuar con urgencia. El panameño trabajador está viendo que la tormenta se le viene encima y por eso los cambios que hemos propuesto no pueden esperar más. El mandatario panameño Ricardo Martinelli señaló que Colombia y México serán nuestros socios para luchar contra el narcotráfico. Finalmente, el mandatario de la nación indicó que trabajaremos unidos y soñaremos en grande. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Iniciamos este informativo con noticias desde Honduras y vamos a cerrar también con noticias de Honduras. Y está Félix Molina de Radio Progreso listo para informarnos. Félix, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las últimas novedades que usted nos tiene? Adelante, le escuchamos. Buenos días. Bueno, hoy ha concluido recién hace 15 minutos el primer día en el marco de lo que la gente denominó anoche el estado de sitio en el país. El Congreso Nacional suspendió anoche mismo las sesiones y se convocó hasta el próximo 7 de este mes de julio, después de aprobar el decreto que contiene el estado de sitio. Este día también la Corte Suprema de Justicia ha anunciado que entrará en receso y jueces magistrados regresarán hasta el 15 de julio próximo. Aunque siempre los poderes del Estado dejan comisiones permanentes formalmente, hoy el país queda sin dos poderes del Estado en funcionamiento, como si fuera un tiempo normal, como si no pasara nada en el país, como siempre se hacen los recesos para esta fecha. Entre tanto, el poder ejecutivo, usurpado, sigue siendo integrado paulatinamente. Ayer tres diputados fueron autorizados para dejar el legislativo e integrarse al gobierno que preside Roberto Micheletti. La persecución de muchas personas era reportada la tarde-noche de ayer. El sacerdote Andrés Tamayo, que es un sacerdote líder en la defensa del medio ambiente en el departamento de Olancho, de donde es originario el presidente Manuel Zelaya, reportaba haber sido objeto de golpes tras el desalojo violento que sufrió en el departamento de Olancho a la madrugada de ayer por miembros del ejército. Pese a la desinformación y a la manipulación de los medios locales hondureños, la población sigue sumándose cada vez más contra el golpe de Estado. Hoy las manifestaciones han sido convocadas para las 8 de la mañana, es decir, en una hora 45, y avanzarán hacia el centro histórico de esta capital. No tengo mayores datos de lo que ha pasado anoche. Es más, no tengo información de lo que ha pasado. Todo el mundo tenía anoche entradas de militares y policías a las residencias de líderes sociales populares. Tenían detenciones masivas en las vías públicas en todo el país, que se está movilizando hacia la capital por el monte, por las montañas. Se está movilizando a pie. Esos son los reportes desde la tarde de ayer. Todo el mundo tenía que se hubiera restringido mucho más hasta la mañana de hoy la libertad de expresión. En tanto, está incluido en el estado de sitio el artículo 72 de la Constitución vigente, que contiene el derecho a la libertad de información, difusión y pensamiento. Es lo que puedo informar desde Tegucigalpa a esta hora, cuando apenas el país se levanta, no ha salido el sol aún, por lo menos en físico. Desde Tegucigalpa para América Latina, un informe de Félix Antonio Molina. Muchas gracias, Félix Antonio. Estados Unidos limitó su ayuda militar para Honduras, según indicó un portavoz del Comando Sur en Miami, mientras que el Pentágono anunció la suspensión de la cooperación con las Fuerzas Armadas de aquel país. Esta acción al golpe de Estado perpetrado en el país centroamericano. Estados Unidos y Honduras habían mantenido hasta ahora estrechas relaciones de cooperación militar. Funcionarios estadounidenses confirmaron el fin de semana haber estado en contacto con las Fuerzas Armadas hasta poco antes del golpe militar. En tanto, el gobierno de Barack Obama aplazó hasta por lo menos el 6 de julio tomar cualquier decisión sobre cortar la asistencia a Honduras, dijo ayer un importante funcionario del gobierno norteamericano. Y con esto, señoras y señores, cerramos este Contacto Sur. Gonzalo Garófalo en controles, Verónica Calvo Piña, Diana Bermeo en prensa, y quien les habla, Hugo Ramírez. Nos despedimos hasta nuestro próximo contacto. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.